La Red Rural quiere escucharte. Quiere escucharte. Saber qué opinás, cuáles son tus preocupaciones, alegrías, reclamos, agradecimientos. La Red Rural le abre el micrófono a todos los productores agropecuarios argentinos. 011-4535-2011. La Red Rural y el país te quieren escuchar. Hola, buen día. Mi nombre es Facundo Socena. Tengo con mi pareja Laura una huerta orgánica que se llama Aloe, tras la sierra, aquí en la provincia de Córdoba, buscando cambiar un poco la vida que llevamos hasta ese momento. En cuanto a si es negocio o no producir productos orgánicos, puedo hablar desde mi experiencia nada más y por lo que veo, que los pequeños y medianos productores, la situación, bueno, es al menos compleja, ya sea orgánico o no. En cuanto a la rentabilidad, bueno, si a eso le sumamos que la producción orgánica tiene a veces más riesgos y menor rendimiento que los cultivos tradicionales, hace a veces que la ecuación no cierre. Sobre todo en los meses donde hay baches de producción, que se pone difícil, los precios de los productos orgánicos no son tanto más caros que los productos tradicionales, sino bueno, no se venden mucho. Si bien el aspecto económico es importante para el productor, yo creo que el que produce orgánico también es porque le gusta lo que hace. Yo no creo que alguien que quiera ser millonario a lo mejor se dedique a producción orgánica, pero sí se puede vivir de esta producción. Una de las formas para hacerlo más viable, bueno, es vender directamente nuestros productos al consumidor final, de manera directa. Existen, no nosotros, pero algunos otros productores que van a ferias, evita los intermediarios, son los que no arriesgan nada, bueno, y saben llevarse la mayor ganancia. Otra cosa que veo positiva es que cada vez más gente está tomando conciencia de la alimentación saludable, lo que hace que el mercado, bueno, vaya creciendo y eso obviamente es una buena aliciente para los que hacemos esto. Agradezco a Radio de la Red por este espacio que nos dan los pequeños productores para darnos a conocer. Todo lo que hacemos, bueno, es muy importante para nosotros. Y bueno, si andan por aquí, por la zona, pueden visitar nuestro lugar. Tenemos también un almacén natural junto a la huerta, donde si quieren le damos unos canastos y los acompañamos a cosechar ahí lo que tenemos ahí de estación. Bueno, saludos a todos y muchas gracias. ¿Cómo te escuchabas ves? El minuto del productor, y la Red Rural invita a todos los productores del país a participar, ¿verdad?, de esta sección. Porque queremos escucharte, conocerte, que nos cuentes estas cosas, como nos contaba recién Facundo Seocena. Llámanos y dejanos un mensaje con tus datos al 011-4535-2011 o mandanos un mail a info@pampanuestra.com.ar con tus datos también, repito, así nos podemos comunicar con vos, porque la Red Rural y el país te quieren escuchar. ¡El país! Sí, enganchadito, yendo a cosechar. Me encantó, ¿sabes? Yo lo haría, Sí, claro, obvio. Me encantó, lo haría, sí, lo haría por eso. Yo hace poco coseché lúpulo. A conocer sobre el negocio de la cerveza a Bariloche con la gente de Quilmes, estuve cosechando lúpulo. Yo estuve en apicultura de abejas en Cafayate, mirá, ¿qué te parece? Yo había estudiado apicultura, siempre la materia optativa me encantó apicultura, siempre me encantó el tema apicultura. Es más, tendría una granja de apicultura. El tema era si alguna vez me bancaba las abejas encima. Me las banqué perfecto, me encantó. ¿Te puedo hacer dos comentarios de esto? De Facundo Saocena, productor orgánico, huerta Aloe, se llama el establecimiento. Dos cosas. Una, cuando a veces se discute el tema de esto versus lo extensivo, lo orgánico versus, algunos dicen lo industrial. Yo creo que lo dijo claro en cuatro cosas, ¿no? Para que lo escuchó. Una, tiene más riesgo. Esto, más riesgo para el habitante de la ciudad que quiere comer comida y la quiere tener, piense que si hay más riesgo puede no tener la comida. Tiene menos rinde, así que si tiene menos rinde piense que va a salir más caro. No cierran los números, con lo cual va a tener que salir mucho más caro para que él le cierre los números. Y además no se vende mucho, así que tiene cuatro cosas complicadas. Ahora, ¿lo positivo cuál es? Es un nicho. Entonces no compite con lo otro, no todo tiene que competir. Es un nicho, me parece que acá la clave es ponerle marketing. Él habló de dos o tres elementos de marketing, canal directo, me parece excelente. Habló de otra que es lograr emocionabilidad, vos que te gusta, con la conciencia de un alimento saludable. Me parece excelente y más gente lo comería. Y la otra es un estilo de vida para el empresario. Porque así como a muchos les gusta vivir en medio del campo, ahí lo tengo a gustar. Luego el Macio, que nos está, como siempre, nos escucha y habla, y dice que en el sudeste hay seca y qué sé yo, y está esperando el agua. es un estilo de vida. Él vive en el medio del campo, tiene guayú, le encanta, tiene un estilo de vida, no es orgánico, pero podría serlo. Así que me parece que, por un lado, tenemos que decir, no es uno versus el otro. Uh-huh. Son los dos juntos, bien claro, hechos. El otro, que es el que llamamos industrial o más extensivo, lo que tiene que tener es un exhaustivo control con buenas prácticas agrícolas. Una cosita que dijo muy al pasar a Facundo, que la verdad que hay que aclararlo, dice, cuando habla del intermediario, ¿no? Que no ponen nada, y la verdad que el intermediario muchas veces pone mucho, porque pone gente trabajando, pone un canal, pone la movilidad, gente, pone un local para vender, que sí, tenés luz, que tenés impuestos, carísimo. Entonces aclarémoslo, es verdad que hay avivados, como en todos lados, hay avivados que aprovechan la circunstancia y te acuestan, y muchísimo me hacen enseñar acá, seguro que sí, que haya está muchos. Bien, pero no, bueno, la venta directa está buenísima si vos tenés la forma de hacerlo, tampoco es cuestión que fracase un negocio tuyo porque no te metes en algo que no sabes hacer, como es la venta directa. Así que yo que rescato mucho la experiencia. Además, bueno, claro, lo que es la venta directa, te tiran un cheque, no lo cobras, tenés que ir. A mí me ha tocado hacerlo, es durísimo. Entonces, si el tipo se fue a vivir atrás la sierra, tranquilo en medio del campo, le encanta la cosecha a mano y verte llegar, charlar toda la tarde, tomar mate con vos como cliente, aunque gane 3 mangos. ¿Te imaginás ir a volar cheque a las 6 de la mañana, buscar, traer, che, se me pudrió toda la morfi, devolveme todo de nuevo? Se vuelve de nuevo la ciudad. Yo le rescato 3 cosas. Una es la capacidad de elegir que tuvo, y lo hace, lo escucho hasta con felicidad, decir, che, yo elegí hacer esto. ¿Sabes lo que trae la sierra? La segunda es emprender. Necesitamos muchos emprendedores de este tipo. Siempre hablamos de esto, Richard. Sí, de emprender, ir para adelante, muchas pymes. Esa es la clave de la Argentina. ¿Sí? Y lo tercero, y no menor, la pasión que le ponen y la convicción que le ponen a lo que hacen. Esa es la clave. El éxito o el fracaso, nada, es una interpretación que hacemos de las cosas. El tipo está feliz. Lo querés llevar todo a negocio, y no es todo negocio en la vida. Hay cosas como vivir. Pero lo bueno de mucha gente que se vaya a hacer estas cosas, cuando vos haces la trayectoria, es que a veces vuelve. A mí lo que me da lástima es eso. Que se pasan 3-4 años con un romanticismo bárbaro y qué sé yo, y cuando ven que se empiezan a comer los ahorros, que tienen que pagar un montón de impuestos y que no les dan negocio, empieza la preocupación y el estrés. Entonces después se dan cuenta, comparan ese estrés del no poder hacer con el estrés anterior del laburo que estaban haciendo. Se tiene que hacerlo planificado, ordenado, si un poquito zapatero a sus zapatos. Seguro, pero ¿no? Con la convicción vas. Vos pensás que son economías que no están sesgadas al consumo. Esas economías domésticas, digo, ¿no? Como la Facunda, no están sesgadas al consumo. Vivir en el campo te da todas las cosas que vos necesitas para vivir. Comida, alimento, agua. Son elecciones de vida. Y, por ahí. Una cosita, porque arrancó Richard hablando del tema de los orgánicos. Ayer fui a ver la película de Pino Solana. ¿Se acuerdan que hablamos hace un mes atrás de esta viaje a los pueblos fumigados? Y dentro, después voy a hablar bien de la película. Pero dentro de esto se presenta como una alternativa a todo el sistema de producción que con uso de fitosanitarios, la agricultura orgánica. Claro, te lo dice un tipo que lo está diciendo, y la agricultura de autoconsumo en una casa en Marco Paz de 1860, tirado con un fondo que dice que dedica 3 horas a la huerta, y con eso come la familia e intercambia comida. Así cualquiera, digamos, ¿no? Sí, no es algo viable. Bueno, después vamos a hablar bien porque muchas cosas. Marco Paz y Pedro Peretti. No, Pedro Peretti es de Máximo Paz, y un gran actor. Se reveló como un gran actor, Pedro Peretti, de esa película. Después les cuento, después hablamos de la película. En un ratito viene la columna de Sebastián Salvaro, el título nada más. Bueno, esta semana la nota.